si el alcohol me puede aliviar. Ya no soporto el dolor en mi pecho, me mata tu olvido y me hace sufrir. No hay castigo peor que tu ausencia, saber que tu amor para siempre perdí. Me la paso diciendo que te amo y que te necesito. Que me faltan tus besitos. Quisiera morir y que el agua azula viniera por mí. Sin acariciar este no quiero vivir. Por eso me empedo y me aloco por ti. Quisiera morir, maldito tu olvido. Contigo acabo, jodido y perdido, así me dejó. Es insoportable seguir sin tu amor. Ya regresa, al rescate de mi corazón. Ya regresa, chiquitita, me tienes sufriendo. ¡Ay! Diciendo que te